este corazón afuera. En nuestra esquina ya no hay primavera y en la vereda cae mi última flor. Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera. Tu corazón hoy me cerró la puerta. Solo y sin nada calle abajo voy. Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera. Hoy hace frío y el amor se hiela con las palabras tristes de tu adiós. Puñetazo, tú me arrojaste corazón.